No abandonamos los temas educativos porque os comentaba que muy próximamente desde el centro de familia se va a poner en marcha un par de talleres que pretenden trabajar con los más jóvenes, pues con esas edades con las que habitualmente trabajan las profesionales de este recurso socioeducativo que tenemos aquí en nuestro municipio. Abro comunicación con una de las responsables del centro de familia de Sonseca, ella es Cristina Valentín. Cristina, buenos días. Hola, buenos días, David. Muchas gracias por esperar pacientemente al teléfono. Tenemos, Cristina, un par de cuestiones que tenemos que explicar y que comentar. Por un lado, vais a poner en funcionamiento muy próximamente un taller de educación afectivo-sexual para chicos, chicas, adolescentes, preadolescentes aproximadamente, de 12, 14, 15 y 16 años, ¿verdad? Bueno, en realidad es de 13 a 15 años más o menos Ajá. el rango de edad que nosotros no, nos hemos planteado para trabajar con ellos, sí. Uh-huh. A ver, bueno, en este queremos ponerle en marcha si tenemos suficiente gente, suficiente grupo como para poder hacerlo. Nosotras consideramos que es, no sé, que es un tema importante en estas edades y bueno, nos hemos puesto en contacto con unas profesionales que llevan bastante tiempo trabajando en este área y lo que queremos es un poco, pues, a nivel pues general, hablar un poco de lo que son, más que centrarnos en solo sexualidad, en lo que son las relaciones entre chicos y chicas en esta edad, ¿no? En conocerse un poco más, en aceptarse, en cómo se expresan pues un poco a nivel afectivo y tal. Entonces consideramos que, bueno, pues que puede ser interesante y que pueden aprender una serie de cosas que, bueno, pues que va a repercutir en ellos y que va. Les va, no sé, les va a venir bien de cara bueno, a la edad en la que están, en la que justo este tipo de cosas son tan importantes, ¿no? El amor, el de empezar a tener las primeras relaciones con chicos, con chicas, pues puede ser importante, ¿no? Ya tenemos 5 chicos apuntados y esperamos pues poder tener un grupo de 10, 15 personas pues para poder empezar a trabajar. Recordamos, chicos, chicas, entre los 13 y los 15 años. 15 años, Y sí. una cuestión importante, ¿quién sería el monitor o monitora de esta actividad? Pues vamos a ver, lo van a llevar a cabo 2 chicas, una de ellas de Sonseca, Amparo, yo creo que tú sí la conoces, que estuvo aquí trabajando en el taller de empleo. Sí. Ella es sexóloga también, aparte de trabajadora social, es sexóloga y durante bastante tiempo estuvo trabajando en lo que era el CIFOS, en el que impartían por institutos y colegios, pues también temas relacionados en el ámbito de la sexualidad. Entonces lo impartiría ella y lo impartiría una compañera, que son las que se han encargado siempre de trabajar este tema. Muy bien. Y necesitamos un grupo aproximadamente, dices, de 10-15 personas, ¿no? Sí, 10, 15 personas consideramos que es lo bueno, que se puede trabajar bien con ellos, que es lo que necesitaríamos para que empezase a funcionar, sí. Muy bien. Entonces, estamos dando publicidad más o menos donde podemos, pues para que la gente se entere y sabemos que a lo mejor es un tema que a los chavales les puede dar un poco vergüenza y tal, Sí, que sobre todo para esas edades es un para esas tema un edades, poco tabú, ¿no? sí, pero bueno, esperemos que pasen un poco por encima de eso porque yo creo que tal y como lo han planteado Amparo y su compañera, pues puede estar pues bastante, bastante interesante para ellos, ¿no? A pesar de que al principio tenemos que pensar que para todos a lo mejor muchas veces son un poco vergonzosos, pues que pasen un poco por encima de eso porque yo creo que puede ser bastante positivo para ellos. Muy bien, eso por un lado. Y luego por otro lado tenemos que dar también información sobre otra propuesta, otra iniciativa que parte del centro de familia, relacionada en este caso con un taller de habilidades de búsqueda de empleo, imagino que para otro tipo de edades, ¿no? De 16 años en adelante, supongo, porque ya son las personas que tienen edad para trabajar. Sí, bueno, este pasa un poco de la edad con la que nosotros no, normalmente trabajamos y lo hemos planteado para gente de entre 18 y 25 años, que consideramos que están un poco pues en la situación esta de bueno, que es, ahora mismo no tienen trabajo y a lo mejor consideran pues que no están un poco capacitados para pues o se sienten un poco perdidos a la hora de buscar trabajo, de cómo enfrentarse a una entrevista de trabajo, qué decir, qué no decir, cómo actuar. Vamos a ver, no queremos incidir mucho en. Lo hemos planteado como en 3 bloques. En uno serían habilidades de comunicación, en el que un poco lo que se quiere hacer es explotar un poco las cualidades que pueda tener cada persona de cara a buscarse su futuro laboral, ¿no? Un poco incidir un poco a nivel de personalidad. Luego sí que habría un módulo en el que se vería un poco cuál es la situación del mercado actual de trabajo, que se me ha impartido, pues hemos echado mano de Mari Carmen, de la técnico de empleo del Centro de la Mujer, que nos va a echar una mano en este taller, y luego una parte de recursos humanos en el que ya pues entra un poco pues el currículum, cómo hacerle, qué se poner, qué no poner, qué puede beneficiar, qué no beneficiar para este trabajo, cómo enfrentarse a lo mejor a una entrevista de trabajo, qué es lo que, cómo suelen plantearse también la gente que está detrás de la mesa, que quiere una persona que va a hacer una entrevista de trabajo, o sea, cómo los jefes se plantean una entrevista de trabajo, un poco hablar de la imagen personal, también la búsqueda de empleo, lo que es la búsqueda online, un poco todo esto. Pero sobre todo, nosotros queríamos incidir en la parte de habilidades de comunicación, ¿no? De chavales que a lo mejor están un poco perdidos en ese ámbito, ¿no? O a la hora de formarse, que consideran que, uy, yo no tengo capacidad para formarme en esto, yo me gustaría, pero solo te cuentan trabas y trabas, y un poco poder trabajar con todo eso. Claro. Un poco la línea que se va a llevar va a trabajar en dos vertientes. Por un lado, aprender a venderse uno a nivel personal, y ahí entrarían todas esas habilidades comunicativas que has comentado anteriormente. Y luego también aprender un poco a saber dónde buscar, qué tipo de herramientas tenemos, qué tipo de recursos, qué tipo de portales hay, por ejemplo, en Internet, o qué tipo de periódicos podemos encontrar en los kioscos con el objetivo de tener información sobre qué tipo de ofertas de trabajo existen. Y por otro lado también ofrecer una serie de herramientas o de técnicas para aprender a preparar una entrevista de trabajo, cómo hacer un currículum, que también es importante, etc. etc. Así que yo creo que va a estar muy completito, ¿no? Puede ser, sí, nosotros pensamos que es bastante completo, que igual que puede estar bastante bien, más que nada porque pensamos que la habilidad de comunicación a lo mejor no se trabaja tanto. Que lo que se trata un poco es de reforzar esas capacidades que ya tiene la persona, pues para un poco tirar para adelante a una situación que es tan complicada. Claro. No, y sobre todo vais a incidir en una edad o en un tipo de edades que están viendo o que se están viendo especialmente afectadas por el tema del paro. Las cifras del paro en chicos, chicas entre los 18 y los 25 años son terribles en nuestro país. Sí, sí. La verdad es que esta idea surgió un poco de chavales con los que se ha trabajado aquí. A lo mejor que ya habían, bueno, pues algunos ya estaban trabajando, ahora se han quedado en paro, o algunos que, bueno, se están formando pero no saben muy bien dónde buscar, y a lo mejor venían y te contaban, pues está en una entrevista de trabajo, pero ya solo el entrar a un sitio con las oficinas grandes les impresionaba, ya se cortaban, no sabían qué decir, o que te vienen un poco para pedirte información porque no saben un poco hacia dónde tienen que ir. Entonces pensamos, sobre todo en eso, en reforzar, aunar todo este tipo de cosas que pueden ser importantes a la hora de la búsqueda de empleo y dar la oportunidad de que puedan aprenderlo, ¿no? De hecho, hemos contactado con una persona que trabaja un poco en el coaching, que no sé si has, cuéntanos, ¿qué sería el coaching? Porque pues yo sí que tengo cierta idea, pero seguro que tú estás bastante más familiarizada con este término. Pues vamos, bueno, tampoco te creas que sé yo mucho más, pero suele ser personas que entrenan a alumnos suyos, a la gente que quiere formarse en ese tipo de cosas, en cómo explotar sus habilidades personales, precisamente en cómo sacar el mejor partido posible de las cualidades y de la situación en la que ellos están en este momento, ¿no? De ver hacia dónde puedes ir con las circunstancias que tienes ahora personales en el sitio en el que estás, qué es lo que puedes hacer, qué no puedes hacer, un poco un entrenamiento a nivel personal de eso. Entonces, contactamos con una persona que un poco se dedica a este tipo de trabajo y bueno, lo que nos propone, pues la verdad es que nos resulta bastante interesante. O sea, Sí, lo del coaching, tenemos que decir que procede de la palabra coach, escrito así en inglés, que significa entrenador. Entrenador, y es algo que se aplica mucho al deporte, ¿no? Al fútbol. Sí, el coach de un equipo es el entrenador, ¿no? El míster. Obviamente, sí. Pero aquí más aplicado pues a nivel de haber explotar un poco tu personalidad, tu forma de ser, qué puntos fuertes tienes, qué puntos débiles, cómo puedes beneficiarte de los fuertes y los débiles, pues un poco mejorarlos, o hacer que se vean lo menos posible en un momento determinado en el que no hace falta que se vean, ¿no? Algo así. Cristina, ¿vais a solicitar o vais a pedir que la persona en cuestión que se tenga que apuntar o que quiera apuntarse no esté trabajando, que esté en paro? Bueno, en principio nos da un poco igual. Que a la gente en la que hemos pensado nosotros están en paro. Uh-huh. Entonces, preferiríamos a gente que estuviese en esa situación porque esto les puede beneficiar en su búsqueda de empleo. Pero en principio tampoco tenemos ningún problema en que lo pueda hacer también gente que en este momento esté trabajando. Es que sería interesante porque, claro, puede haber gente que esté trabajando, pero nadie está seguro en su trabajo, salvo que tengas un contrato fijo ya para toda la vida, seas funcionario y tengas la vida resuelta en ese sentido, ¿no? Sí, entonces, sí. Este tipo de formación sería interesante, evidentemente, uh-huh. para aquellas personas que no trabajan, pero también para aquellos que trabajan sí, sí. y en un momento determinado se puedan quedar sin su puesto de trabajo, ¿no? Ahí está, sí, sí, que no tenemos ningún problema en que estén trabajando o no estén trabajando, uh-huh. Que pueden pedir información y apuntarse perfectamente si quieren. Sí, lo importante es que la gente se anima y llega a las cosas. Eso es lo importante. Muy bien. Tanto para el taller de educación afectivo-sexual, para uh-huh. más pequeños, entre 13 y 15 años, como para el taller de habilidades de búsqueda de empleo, para chicos y chicas entre 18 y 25 años, ¿cómo, de qué manera y en qué horario y dónde, sobre todo, nos apuntamos? Pues mira, el horario de nuestra oficina estamos de lunes a viernes de 9 a 2, y luego lunes, martes y miércoles, uh-huh. estamos aquí desde las 3 de la tarde hasta las 7 de la tarde. O sea que en ese horario ellos pueden ponerse en contacto con nosotros aquí en el centro o llamándonos por teléfono al 383845 uh-huh. y a un número de teléfono, un móvil que tenemos ahora, que es el 6677-64310. Correcto. Y luego las fechas, pues queríamos empezar el taller afectivo sexual en mayo, el 11, 12, 18, 19 y 25 de mayo. Uh-huh. Si tenemos grupo para esas fechas, si no, lo retrasaríamos para ver si no sale un grupo. Aquí también quiero decir que nosotros hemos puesto esa edad porque la consideramos interesante para trabajar, pero que si hay chavales mayores que están interesados, pueden venir, ponerse en contacto con nosotras e intentar hacer otro grupo. Sí que es verdad que no vamos a juntar a los de 13 con los de 18, claro. pero que sí que se pueden hacer otros grupos para poder trabajar otras edades. O sea que si alguien está interesado, pues que venga y nos lo comente y veremos lo que podemos hacer. Muy bien. Pues Cristina, me parecen dos talleres muy interesantes. Sin menospreciar al primero, evidentemente llama quizá más la atención el segundo por la situación que tenemos, ¿no? De paro, de crisis económica, sobre todo especialmente incidiendo en esas edades, ¿no? Entre los 18 y los 25 años. Así que yo creo que van a ser dos talleres que van a salir adelante, que va a haber mucha gente que se va a inscribir y desde aquí, pues, la enhorabuena por trazarlos, por desarrollarlos, sobre todo por proyectarlos y por impartirlos también, evidentemente. Así que, ¿algo que se nos quede en el tintero, Cristina? ¿Algo que te gustaría aportar? Postillar. Creo que nada más, simplemente decir, bueno, el taller de habilidades en la búsqueda de empleo lo queríamos plantear también para mayo, junio, uh-huh. Porque dependiendo de los bloques serían unas fechas u otras, y unos horarios y otros. No, simplemente decir que la gente se anime, que estamos aquí para bueno, pues un poco dar información a la gente que quiera y, bueno, pues un poco que utilicen los recursos del pueblo, que para eso estamos, pues para trabajar estas y muchas otras cosas. Muy bien. Pues lo dejamos ahí. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Cristina Valentín, psicóloga del Centro de Familia de nuestro municipio. Y ya sabéis que si tenemos que efectuar información de última hora en relación con este tipo de talleres o ofrecer también otros datos en relación con vuestro servicio, con vuestro devenir, con vuestro día a día, tenéis los micrófonos abiertos de esta casa. ¿De acuerdo, Cristina? Muchas gracias, David.